En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Bien, hoy hemos tenido la suerte que viene Pepa Pérez, pero falta Inés, fíjate, mira. Vaya, nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? No os ponéis de acuerdo vosotras dos, ¿eh? Sí, es que es tiempo de alergias, ¿no? Ah. Y de resfriados y cosas de esas. Bueno, pues vamos a ver que no le dure mucho a Inés y en fin. Y los que tenéis alergia, pues que no os ataque mucho tampoco. No, ojalá. Vamos a atacar con canciones, que eso nos gusta a nosotros. Sí, ojalá todos los males fueran las alergias, ¿no? Porque joder, ahora vamos a hablar de una canción, pero que tiene bastante que ver con un mal, ¿no? Vale, vamos con esa canción. ¿Qué dice? Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta, despierta. Prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Sí, estamos escuchando a Silvia Pérez Cruz, que es una cantante muy interesante. Que es tu prima, ¿no? Bueno, a lo mejor si buscamos en su genealogía, igual, sí, igual, ¿no? Encontramos un punto de unión, ¿no? Uh-huh. Pero es una canción que habla de una situación que muchísimas familias están llevando en sus vidas, ¿no? Que son los desahucios. Y es tremendo que en el siglo XXI haya personas que las echen de sus casas y se queden en la más absoluta indefensión, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Sí, y hay unas estadísticas que dice que desde julio del 2008 al 2012 hubieron 171.110 desahucios. Imagínate, o sea, toda esta gente que se quedó sin... Y tú imagínate, a lo mejor una familia con dos hijos, por ejemplo, multiplicamos por cuatro esa cifra. Tremenda, ¿no? Cantidad de gente, ¿no? Sí. También hay otra estadística que dice que en el primer trimestre de 2012 se produjeron 46.559 desalojos forzosos, ¿no? Que eran a 517 por día. Madre mía. Y el dolor no solamente quedarte sin hogar, sin techo, sino todo lo que conlleva eso, ¿no? El tener que ir a vivir con la familia. O dejar tu casa. Dejar tu casa, tus cosas, ¿cómo se llama? El autoestima baja, autoestima. Porque piensas, jolín, lo hice mal, ¿no? Me dejé engañar, lo hice mal. Y he llevado a toda mi familia a esa situación. Sí, pero a lo mejor la gente se metió en estos líos de hipoteca cuando había trabajo, claro. Claro, y también animado, porque sabemos que los bancos te animaban no solamente coger una hipoteca para una casa, sino también para el coche, sí, para las vacaciones. Para los muebles. Sí, o sea, yo sé de familias que ganaban 700 euros al mes y se metieron en una hipoteca de 900. Entonces, señor, ¿cómo vas a salir de eso, no? Es imposible. Y el banco, ¿no?, se lo dejaba, sabiendo. Y se lo dejaba, ¿no? Sabía, porque les estaba metiendo en la tela de araña, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero algo de lo que no se habla en el tema de los desahucios son los suicidios. Mucho. Sí, que dice que es la primera causa de muerte después de los accidentes de tráfico. Y me imagino que cuando una persona llega a ese extremo es porque no ve un final en ese túnel tan oscuro, ¿no? O el dolor es extremo, ¿no? Exactamente. Y en esta canción que habla Silvia Pérez Cruz, uh-huh, habla de la situación emocional que uno se encuentra, ¿no? Cuando se encuentra en una situación así. Además debe ser terrible porque tú sabes que te van a echar y se acerca el día y se acerca el día y la hora, la fecha. Claro, y no sabes dónde ir y además la desprotección que tiene esta gente, ¿no? Bueno, aparte de la única protección que puede tener es la presión que puede hacer la PA. Estos desahucios que están trabajando muchísimo con eso. Y gente particular que está apoyando allí, que eso no se lleve a cabo, pero claro, eso es un poco pan para hoy. Como dice la canción, que dice que no hay tanto pan, claro. Y seguidamente te da la idea de para tanto chorizo, ¿no? Agregar también al título, porque realmente es un choriceo ahí que no se tremendo, puede tolerar, ¿no? Tremendo. Bueno, si quieres escuchamos la canción. Sí, sí, vamos a escucharla. Si escuchamos la canción completa. Hay un gallo que llora y que grita. Despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristín. Discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes Pues impresionante la canción, indecente, ¿no? Es lo que hacen. Dice, te lo quitan y encima te gritan y lo que no tienen también te lo quitan. Exactamente, y luego como dice ahí, ¿no? Que hay casas sin gente y gente sin casas, ¿no? Cuando hay conventos, hay pisos, hay cantidad de sitios donde podrían estar estas personas para poder salir un poco adelante, no, y nada, está todo cerradito. El señor con sotana que vive solo, sí, en 200.000 metros cuadrados, no sé cuántos, pero muchísimos. Sí, o los fondos buitre. Y los fondos buitre haciendo de las suyas, bueno, en fin. Sí. Ojalá que un día se despierte esa conciencia y que esto no ocurra y que alguien ponga coto a este asunto. Esperemos, esperemos que esto cambie, porque si no, tenemos complicado, ¿no? Sí, tendremos que hacer algo, ¿no? Por favor, siempre hay que hacer algo y tenemos que luchar por un sueño, por una idea, por una ilusión de que todo el mundo tenga su casa, su piso y viva dignamente, como indica la Constitución española, y que no se cumple. Por lo tanto, es un tema que nos deja ahí, pensativos y tocado con el alma. Pepa Pérez, no te pierdas, sí. ¿Eh? No, no. No te pierdas. El próximo sábado esperemos que estés aquí también. Sí. Y a ver qué hacemos con estas canciones con alma. Amigos oyentes, le agradecemos mucho vuestra paciencia. Un sincero recuerdo a Inés, que no ha estado aquí esta mañana, pero que esperemos que el próximo sábado sí que esté aquí en cuerpo y alma, contándonos sus historias y sus cosas. Gracias, JJ, por venir, y también todos los que están junto a JJ ahí en el estudio. Pues nada, amigos, les esperamos el próximo sábado. Por favor, no falten, que cuando usted no está ahí, aunque usted no se lo crea, aunque usted no esté ahí, le echamos de menos, Así que, amigos oyentes, hasta el próximo sábado. Gracias, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?